Queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos para ofreceros el spin-off número 3 de Arañas de Marte. Estamos escuchando ni más ni menos que a la abeja Maya. Yo creo que muchos de nosotras y nosotros hemos crecido con esos dibujos animados que luego también en generaciones posteriores, pues bueno, de una manera seguramente más sofisticada, también los han tenido. Y que para mucha gente fueron el primer contacto con las abejas, esos dibujos. Luego estaban los que teníamos pueblo, que para bien o para mal, ya teníamos también contacto con las abejas. O bien porque alguna vez nos había picado, o porque incluso pues en nuestras familias siempre había alguien que tenía relación, ¿no?, con las abejas, por tener panales, por hacer miel y demás. Y bueno, pues seguimos en las merindades, como en el anterior spin-off, con Juanjo Asensio, que dio una charla el día 5 de abril en Pradilla de Odearreba, una maravillosa charla centrada en el mundo de las abejas. Juanjo Asensio pertenece a la Fundación Oxígeno y, entre otras cosas, tienen un proyecto que se llama Abejas Paisaje Cultural y por el cual están recogiendo pues un montón de la arquitectura rural tradicional relacionada con las abejas, con las colmenas. Un maravilloso proyecto pues participativo y comunitario. Nos hablará al principio refiriéndose a algunas imágenes que obviamente a través del audio no las podéis ver, pero como hace, pues bueno, habla de diferentes pueblos de las merindades, seguramente podríais tener ocasión de ir a visitarlos. Y después ya pues habla sobre el mundo de las abejas y su importancia en la preservación de la biodiversidad y por lo tanto en la preservación de nuestra vida, incluso también como seres humanos en el planeta, de una manera digna. Además de, bueno, un pequeño diálogo al final en el que vemos cómo con la aparición del oso, por ejemplo, ¿no?, de nuevo en la zona de las merindades, pues también esto va a afectar de alguna manera a esta propia arquitectura, digamos, tradicional en relación al mundo de las abejas y otro montón de cosas que, bueno, os invitamos a escuchar. Juanjo Asensio, ya algunos ya le conocéis. El año pasado estuvo con otra exposición y charla que fue Burgos en mi mirada. Os acordáis que eran fotos preciosas de lo que es la riqueza cultural y también la naturaleza de lo que es la provincia de Burgos. Y en esta ocasión pues tenemos otro, nos viene con la exposición que hemos tenido y la charla para tocar el mundo impresionante que es el de las abejas. Ya nos explicará el por qué son tan esenciales y vitales para el medio ambiente, para el ser humano y el planeta, y también qué dificultades tienen porque están disminuyendo las poblaciones de las abejas. Y bueno, y antes de pasarle el testigo, quería comentaros una cosa que ayer también se dijo en la charla de OZ que hubo. Nos hemos asociado los tres pueblos para potenciar la zona y vamos a hacer iniciativas comunes. Por ejemplo, el 1 de mayo va a haber una charla y después una salida la charla es sobre las orquídeas silvestres, lo que es el entorno de las palancas. Esta charla se va a hacer en el Centro Cultural de Landgraves y será a las 6:30. Al día siguiente, el día 2, el 1 de mayo, el 1 de mayo, cae en viernes, a las 6:30, la charla en el Centro Cultural de Landgraves. Y al día siguiente, el día 2, habrá a las 11 una salida Vendrán dos especialistas que nos comentarán las orquídeas, es que siempre me equivoco, digo otra planta, las orquídeas que hay en el entorno de las palancas. Y habrá una salida después a la zona de Torres de Abajo. O sea, realmente es muy interesante. Estuvimos con los dos chicos, con la pareja Iñaki y yo, y bueno, nos dio datos como que de las 115 especies de orquídeas silvestres que hay en el Estado español, 65 especies están en las merindades. O sea, que tenemos una riqueza impresionante. Merece la pena, la verdad. Y bueno, y sin más, y el por qué nos unimos los tres pueblos, pues un poco potenciar la zona. Para en ocasiones ha ocurrido que ha habido una charla en Ot y otra en Pradilla, que eso no ocurra. Pero cada asociación también tendrá sus temas particulares. Y sin más, pasamos el testigo a Juanjo. Vale. Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues lo primero, agradeceros a todos por estar aquí, por dedicar esta mañana. Algunos tenéis todavía el lunes todavía de fiesta, pero en mi caso todavía, bueno, me toca trabajar ya mañana, pero bueno, aquí yo encantado de venir a Pradilla de Ondarreba otra vez. Como ya ha dicho Ángela, pues el año pasado tuve mi exposición de fotos, y bueno, y ahora toca un poco esta exposición de abejas, que está vinculada a mi trabajo, que yo trabajo en la Fundación Oxígeno, soy técnico de proyectos en la Fundación Oxígeno, que es una fundación medioambiental que tenemos sede en Burgos, pero trabajamos en toda España. Hacemos desde limpieza de playas, desde limpieza de ríos, plantación de árboles, desde desarrollo rural, un poco todo, intentamos hacer un poco de todo y con ello pues potenciar sobre todo el mundo rural, y por eso el poder llegar y traer una exposición como esta a un pueblo en el que hay 7 censados, pues es todo un honor y todo un logro, porque es un poco el empeño en el que estamos haciendo desde la Fundación Oxígeno, entre otras cosas. Bueno, yo, antes que nada, os quería comentar eso. La charla va a estar vinculada sobre, se titula Abejas, paisaje cultural, y es sobre un proyecto que llevamos desarrollando en los últimos 4 años, que es un inventario popular sobre la arquitectura tradicional apícola de la provincia de Burgos. O sea, durante todo este tiempo hemos estado recorriendo y animando a la gente a que nos ayude a saber qué queda de aquella apicultura tradicional que existía antes de llegar la moderna. Esas cajas que ya vemos cuadradas con sus alzas, con sus tapas. Pues antes de eso había una apicultura que practicaban nuestros abuelos y que fue muy importante y muy determinante. Entonces, bueno, antes de todo eso os voy a poner un vídeo y poneros en contexto, a ver si se oye bien. Esto está completamente abandonado. Sigue un poco. ¿Y esto? ¿Qué pinta esto aquí? Ya había otras en el fisco, incluso con portadas razonables. Esta zona debe tener su importancia hace un montón de años. Joder, macho, da como miedo. Parece que hay alguien. Un mitin aquí, no te jodes. Este Dani es un quedo. ¿Qué sabía Dani? Solo por ver esto ya vale la pena el viaje. Buenas. Buenas tardes. ¿Podríamos hablar un momento con el señor alcalde? Yo soy el alcalde. Ah, perdón. Veníamos por lo de las elecciones, ¿sabes? Ya. Sabrá usted que hay elecciones el día 15, ¿verdad? Algo y decir en el pico la otra tarde, sí señor. Estos son mis compañeros. Tanto gusto. Disculpe que no pueda darles ni la mano. Tome. Use esto. Gracias. Oiga, ¿a ¿Habrá por aquí algún lugar donde poder reunir a los vecinos? ¿Qué vecino? Del pueblo. Pues, para eso tendrían ustedes que llegarse a Bilbao. Pero bueno, es que solo queda usted aquí. Como quedar, también queda ese. Pero háganse cuenta de que si hablan con ese, no hablan conmigo. De modo que elijan. Así que solo quedan ustedes dos. Ya ve, y todavía sobramos uno. Aquí, contra menos somos, peor avenidos estamos. ¿Si son todo abejas? ¿Cuál es la abeja? Joder, ¿cuál? La cesta esa que lleva las manos, es que no las ves. ¿Y si no las coge usted ahora, se quedarían ahí de por vida? Ya, no señor. Las emisarias ya andarán por ahí desde hace rato buscando alojamiento. ¿No lo encuentran? No lo será. Pero mire, si no lo encuentran o en la casa que han elegido se las hostiga, los animalitos vuelven a la madre. Ah, a la madre. Al lujo de donde salieron, a ver. Bueno, en realidad no nos hemos presentado. Yo me llamo Víctor, mi amiga Dali, y este es Rafael. ¿Cuál es su nombre? Cayo. Cayo Fernando, para servirles. ¿Qué edad tiene usted, señor Cayo? ¿Yo? Fray San Juan Capistrano, los 74. ¡Ostras! 74 años y subiéndose a los árboles. Bueno, nosotros solo pretendíamos charlar un rato con ustedes e informarles. ¿Quiere? Gracias, no basta. Lo que hay por mí ya puede usted empezar. Así, el frío, mano a mano, no es fácil, compañero. Pero, en fin, lo primero que debemos decirle es que estas elecciones, las elecciones del día 15, son fundamentales para el país. Ya. O sea, es una oportunidad. Yo diría que es la gran oportunidad. Y si la desaprovechamos, nos hundiremos sin remedio. Esta vez para siempre. ¿Y dónde vamos a hundirnos? Si no es mala pregunta. ¿Y esos troncos? Los duros son. A ver, la colmena. Mire, mire cómo se apara. ¡Déjenlas quietas! ¡No las hostigue! Joder, no las hostiga. ¿Y si me pican? ¿Qué han de picar? La abeja enjambrada no pica. Ya entra. Es alucinante. Una vez que entra la reina, todas detrás. No entran muy voluntarias, ¿no, señor? No sé qué demonio les pasa hoy. ¿Me acerca el humeón? ¿El puchero? El puchero, sí, señor. Tome. Usted mismo, venga, que haga el favor. ¿Yo? Sí, sí, es fácil. Arrime el puchero aquí, al enjambre, y dé tres soplidos. Tres solo, ¿oye? Ya basta. Cuando yo le diga, vuelve usted a dar otros tres, por favor. ¿Qué foto tienes, diputado? ¿Ya tienen la casa que buscaban? Bueno, la habéis reconocido, ¿no? El disputado del señor Cayo, basado en la novela de Miguel Delibes. Miguel Delibes tenía casa en Sedano y, bueno, su familia la mantiene allí y recorría la zona, recorría toda esta zona, incluso por aquí cerquita, porque el auténtico señor Cayo vivió en Cortiguera y es ahí, en esos paseos que daba Delibes, pues conocía a esos personajes en las que ha basado algunas de sus novelas, como fue El disputado voto al señor Cayo, Cinco horas con Vario. Algunas de sus novelas están recogidas en esta zona. Y Cortiguera, no sé si lo conocéis, está aquí muy cerquita, pasado Pesquera de Ebro, desde el mirador del Cañón del Ebro, vemos al otro lado Cortiguera. Y ahí es donde salen esas imágenes que están grabadas precisamente en el pueblo, o sea, y cuenta una realidad que nos lleva a esas primeras elecciones democráticas del año 83, pero que ya podíamos ver que en esos momentos ya había una separación entre los habitantes de la ciudad y los habitantes del mundo rural, una separación que 40 años después, pues, por supuesto, no se ha acercado, casi prácticamente se ha engrandecido. Y entonces, algo tan sencillo como el mundo de las abejas ha sido, pues, está totalmente desconocido, sobre todo para la gente de ciudad. Ángela me comentaba que han venido gente de Burgos hasta aquí, que desconocían estos lugares, y que al final lo que tratamos también es un poco de cambiar un poco esa dinámica y ese miedo que se tiene a las abejas cuando de siempre se ha convivido con ellas, se ha tratado con ellas, era algo necesario, y sobre todo aquí en la zona de la comarca de las Merindades podemos encontrar infinidad de colmenares en las viviendas, o sea, porque era algo muy necesario. Pero esa brecha ha generado, pues, que en ese tiempo algunos pueblos, como este Castillo de Carrias, que parece una foto antigua, pero es una foto bastante actual, pues se hayan ido perdiendo en ese camino, y es una pena. Y a la vez que se han perdido los pueblos, pues también estamos perdiendo parte de ese patrimonio, algo tan importante que muchas veces no nos damos cuenta de que no solo se pierde el patrimonio, sino esas historias, esa vida que ha ocurrido en muchos pueblos, en esas viviendas, y es una verdadera pena. Se está perdiendo esa ganadería también, incluso las abejas es parte de esa ganadería que mantenía limpios nuestros bosques, que les polinizaban, pero sigue arraigado en nuestra cultura. De hecho, por ejemplo, este es el bobo de las machorras en Espinosa de los Monteros, es una tradición que se celebra el 5 de agosto con la Virgen de las Nieves, y el bobo es un personaje que se sube en un dujo, en una colmena de estas, se sube arriba con una larga lista en la que va contando todas las cosas que han ocurrido a lo largo del año, de forma graciosa, de forma divertida, intentando, pues, quitar un poco de hierro a lo que ha ocurrido a lo largo de todo el año en esos ríos pasiegos, en esos valles pasiegos de Burgos. Y claro, otra de esas pérdidas que hemos visto, que además esa parte, me gusta enseñar esa parte de la película El disputado voto al señor Cayo, porque es casi como una clase maestra de apicultura en un momento, pues vemos cómo ha habido una pérdida de ese vocabulario. El dujo, que hemos visto, el cuezo que es como llaman al tronco en la zona de la Sierra de la Demanda. O sea, si aquí lo llamamos dujo, en la Sierra de la Demanda lo llaman cuezo, o lo llaman en otras zonas, en Asturias lo llaman trobo, entre Asturias y Galicia, a esas colmenas de troncos vacíos. Las hornilleras, que las iremos viendo luego, que son esas construcciones dedicadas a las abejas. El escriño, que era esa cesta en la que ha metido el enjambre el señor Cayo. El hornillo, que digamos que sería parte de esa colmena dentro de una hornillera. El humeón, que nos contaba. Las albarizas o el jabardillo. Son diferentes palabras que se utilizaban en esa apicultura tradicional y que prácticamente, como ya no se practica, pues se están perdiendo. ¿Y qué os comentaba que hemos hecho? Pues para ello, para intentar saber en qué situación estábamos en este siglo XXI, a partir del 2021, mayo del 2021, pusimos en marcha esta página web, abejaspaisajecultural.org, donde queríamos hacer ese inventario, saber en qué situación estábamos, y para ello, pues bueno, os animo a que la podáis conocer y ver un poco por dentro, porque bueno, pues en ella lo que hemos tratado era de contar un poco en qué situación estábamos y de qué situación partíamos con la apicultura tradicional, intentando, pues, conseguir diferentes objetivos. Entre ellos, por supuesto, los objetivos ambientales. O sea, sabemos que esta apicultura tradicional ha mejorado la polinización de todos nuestros entornos. Las abejas son imprescindibles y luego, si veis la exposición, ahí se explica un poquito mejor toda esa situación que necesitamos los seres humanos, no solo a las abejas, sino a todos los polinizadores, porque entre el 70 y el 80% de la comida que consumimos está polinizada por ellos, está creada gracias a los polinizadores. Objetivos culturales. Por supuesto, lo que no queríamos era perder esta apicultura tradicional y que esas construcciones, en muchos casos, terminara en ruinas. Y con ello, pues, intentar que esas personas que todavía a día de hoy la siguen practicando o lo han mantenido en los últimos años, pues lo puedan transmitir a otras personas y, sobre todo, crear un atractivo educativo y cultural que es muy importante. ¿Otros objetivos? Pues, sobre todo, sociales, en el sentido de que con este inventario lo que tratamos es que la gente participe, o sea, que nos pueda ayudar a decir dónde hay esos colmenares tradicionales en su pueblo. Dando una vuelta, pues pueden hacer unas fotos y nos los pueden subir en la página web y de esa forma vamos añadiendo colmenares a este inventario. Y con ello impulsando la ciencia ciudadana y recuperar sentimientos y vivencias que muchas personas ya practicaban esta apicultura con sus abuelos y seguramente que se acuerden de cómo era. Y luego otra cuestión que estamos intentando potenciar es el objetivo económico. Creemos que hay un potencial turístico y social en esta apicultura que se mantiene y con ello se pueden crear pues productos como la misma miel que puede salir de ese tipo de colmenas. Y para ello, en ese inventario, lo que estamos buscando, pues bueno, os lo voy a intentar explicar un poquillo. Lo dividimos rápidamente en colmenas y colmenares, intentando pues dividir un poco esas cosas que nos vamos encontrando por nuestros pueblos. Y bueno, pues a algunos de ellos, pues por desgracia, nos los encontramos ya en esta situación. Caídos, sin tejado y en un mal estado. Bueno, estos dujos que, por ejemplo, están ya pues sin haberse usado mucho tiempo, abandonados por los efectos del clima, pues al final se van estropeando. Esta hornillera en Nidáguila, pues también una pena, porque al final se ha hundido y está realmente malo. Esta mal de Noceda, que esta se ve además desde la carretera y es una pena. Pero, por suerte, nos seguimos encontrando algunos de ellos en muy buen estado, como este en Valdelateja, que su dueño todavía lo sigue manteniendo y practica la apicultura todavía. O estos enterradillos de Sedano, que aquí hemos recogido testimonios y también hemos grabado diferentes trabajos que se han hecho en estos colmenares que todavía les mantienen activos. O este monasterio de la Sierra, que estos son a los que llaman cuezos. Esto es en la Sierra de la Demanda y son un sitio espectacular aquí, monasterio de la Sierra, que todavía se mantienen este tipo de colmenares. Estos igual ya los conocéis, estos están aquí en el Valle de Valdebezana, Villa Vascones de Bezana. Vemos estos colmenares que encontramos en muchas casas de nuestros pueblos de las merindades. Era muy común tener esas colmenas en el desván de casa, porque era donde, cuando en invierno hacía frío, el calor como subía para arriba, las abejas se mantenían vivas y calentitas, y de hecho lo que se podía era, pues se aprovechaba sobre todo antiguamente, no solo la miel, sino la cera. Hay que tener en cuenta que la cera era un recurso imprescindible. No había electricidad y el hacer velas con esa cera era algo muy necesario para las personas, para el día a día. Y una familia pues se tenía pues unos cuantas colmenas en su casa, las mantenía, y con eso ya tenía miel para todo el año y cera también para todo el año. Todo esto, pues bueno, como podréis ver en la página web, lo que animamos es a participar, a ayudarnos a aumentar ese inventario. Y bueno, pues lo hemos dividido en diferentes cuestiones. El informante, que es la persona que va por el pueblo y ve o sabe que donde hay unas colmenas antiguas, nos hace unas fotos y puede rellenar este formulario en la página web con unos pocos datos, un nombre, apellido, un email, un teléfono, y ubicarle en un mapa de Google Maps. Subir unas fotos y con eso ya yo lo revisaría y a partir de ahí pues ya le daríamos el paso. O rellenar una... O pues se puede también rellenar esta ficha que se puede descargar en la página web. Con ello, pues hemos encontrado en estos 4 años ya colmenares por todos los rincones de la provincia de Burgos, desde el norte al sur, este al oeste, de todo tipo, de toda forma, Y bueno, pues en la misma página web, en lo que es el mapa, ahí es, podéis empezar a ver pues muchos de esos colmenares que hemos ido encontrando. Y la verdad que no solo verles, sino incluso situarles dentro del mapa, porque muchos de ellos son visitables y que merecen mucho la pena. Y hay auténticas joyas que de verdad merece mucho la pena visitar y ver y conocer. Para ello lo hemos dividido un poco las colmenas entre verticales y horizontales. Es decir, las que están ahí los troncos de pie o las que están tumbados. Los verticales, que sería por ejemplo este, un dujo, un cuezo, pues bueno, hemos encontrado en muchos rincones de la provincia, pues este tipo de dujos por ahí en algunas rocas escondidos, o estos en Pineda de la Sierra. Pineda de la Sierra es un pueblo de la zona de entre la Arlanza y la Ribera del Duero, justo ahí bordeando, que tiene censados 35 colmenares tradicionales, les están recuperando. Y bueno, esta es un poco una de los ejemplos que tienen allí, nada más entrar en el pueblo. Luego, los horizontales, que estos nos coge igual más de cerca. Hemos encontrado también, bueno, colmenares horizontales casi toda la provincia. Tenemos estos que son un poco de la Ribera del Duero, en la que al no haber grandes árboles, lo que han hecho es colmenas con diferentes pajas o diferentes ramas que las entrelazado y las cubren con barro, y con ello creaban esa especie de troncos de colmenas que las insertaban también en los colmenares. Vamos a enseñar las diferentes colmenares así horizontales. Las hornilleras es una tipología de construcción que sobre todo está vinculada mucho a la zona del Rudrón y Sedano, pero que llegamos a encontrar hasta aquí. Es más, tenemos uno aquí mismo, un poco si subimos entre el cementerio y la iglesia, tenemos aquí uno que está derrumbado, una hornillera, y que de hecho es la hornillera que he encontrado más al norte de la provincia de Burgos, porque luego si ya nos vamos más hacia el Valle de Valdebezana, nos subimos un poco más al norte o tiramos hacia Valdeporres, esos otros cuevas, es otra tipología de construcción que luego os enseño. Las hornilleras, sobre todo, ya digo, zona del Rudrón, ahí esa es espectacular, algunas. Esta está en la zona de Caderecha, pero en la zona de Valdivieso, esta en Terradillas de Sedano. Esta está recuperada y está además de exposición, porque lo hicieron para un proyecto del crowdfunding que recuperaron el altar de la iglesia y recuperaron también la hornillera. Está al lado del cementerio. Si vais a Terradillos de Sedano podéis llegar hasta ella y verla por dentro, cómo era una hornillera por dentro. Esta sí que es un poquito más moderna, porque no utiliza troncos sino cajones ya hechos de madera, porque esta es en la zona de la Ribera del Duero, lo que os decía. Esta, tampoco son troncos, lo que han hecho son una especie de cajones, y estas son las piqueras por las que entraban las abejas, y sobre todo pues ahí utilizaban adobe, que era en vez de piedra, pues de adobe y barro era lo que utilizaban para realizar ese tipo de colmenar, o como está en la sequera de Aza, que vemos que entrelaza pues un poco esas colmenas de ramas entrelazadas con alguna tapa un poco más, algún cajón. Las hornilleras cercadas, esta es otra tipología que hemos encontrado, que son este tipo de hornilleras, grandes construcciones dedicadas exclusivamente para las abejas, pero luego tienen un muro perimetral que lo que también querían conseguir los apicultores, solían colocar dujos verticales en delante, y cuando se les escapaba algún enjambre, como nos explicaba el señor Cayo, se metían en alguno de esos dujos y ya no tenían la necesidad de tener que ir detrás del enjambre. Ya normalmente se quedaba muy cerquita y ya lo ubicaban luego. Luego está en Bañuelos del Rudrón. Todos estos colmenares son fáciles de ver. En Santa Coloma del Rudrón, que hay unos cuantos, y la verdad que son impresionantes. Luego hay otra tipología que hemos ido encontrando en la zona de Sedano, aprovechando pues rocas que han sido pulidas por el agua de los ríos, a medida que han ido puliendo el traspaso a lo largo de los siglos y los milenios, han dejado esos huecos que se han aprovechado para hacer esas pequeñas construcciones, esta engreída de Sedano. las pequeñas construcciones y ya tienes el muro de la parte de atrás, solo tienes que hacer el muro delantero, colocar la, el tronco y a partir de ahí pues tienes abejas. Este estuve ayer y tenía ahí una colmena, esta colmena que la tenía activa, pero a tope además. Estas aquí más, esta está más elevada en la zona de Sedano. Esto sería por dentro, para que os hagáis una idea, aquí la roca. ¿Y cómo se vería por dentro? Para que el apicultor, porque el apicultor, para este tipo de colmenas, lo que hacía era, se metía por dentro de la colmena, abría una tapa que había aquí, aquí había tapas, y le quitaba la mitad, más o menos la mitad de la miel y la cera se la quitaba al, al tronco. Ahí se ve que tiene unas marcas, todos los dujos tenían unas marcas, una X, hecha con palos, que era hasta donde el apicultor le quitaba la miel y la cera. El resto se lo tenía que dejar para que pasaran el invierno. Y lo que aprovechaban los apicultores era, era justo más o menos la mitad, dependiendo de la fuerza que tuviera cada colmena, porque bueno, eso también lo evaluaba. Si no habían producido mucho, pues lo normal es que se lo dejaba. Pero si lo tenían a tope, pues le quitaba más o menos la mitad. Luego, corrales en huerta. Esto es, esto ya es merindales, Aedo de Butrón. Aquí, este colmenar es muy particular porque vemos que tiene una hornillera aquí en la parte de abajo y luego está todo dentro lleno de dujos. Y tiene un muro, hay alguno más de esta tipología en Aedo, tiene un muro enorme. Y era para que no entrara el oso. Porque claro, antiguamente y en esa época había oso y para que no escalara y se comiera toda la miel de los dujos, pues la opción era hacer un muro muy alto, muy alto, muy alto e intentar evitar que escalaran por él. En Asturias hay una tipología de construcción que llaman cortines en redondo, muy, muy curiosa y muy, también muy, muy, con un muro muy alto y tiene unas lajas que colocan en la parte de, en la parte de alta, que sobresalen para que el oso, aunque intente escalar, no pueda sobrepasar. Porque si con la fuerza y el peso que tiene un oso, si cogería una laja de esas, se le caería encima. Y así evitar que entrasen. Y han funcionado, porque ahí lo tienen. Y esto es por dentro, en Aedo del Butrón. Aquí en Pineda Trasmonte, como no había oso, la zona de la ribera, entre Arlanza y la ribera, pues el muro perimetral es mucho más bajito. Este colmenar en concreto es muy curioso porque es un colmenar comunal. Lo hizo una persona, pero a lo largo del tiempo se fue dividiendo en diferentes familias y hoy cada familia tiene una línea de estas, de estos dujos que aprovechan para ellos. Este es Molcalvillo de la Sierra, que está ahí aprovechando los farallones de roca para evitar el norte. Otro del Monasterio de la Sierra, que realmente es impresionante. Luego, los corrales en roca. Eso es, pues, para mí este es uno de los más espectaculares que hay en toda la provincia. Este está en Santa Gadea de Alfoz, en la entrada de Montijedo. No sé si lo conocéis, tampoco estamos muy lejos, ¿eh? Bueno, de hecho, no, es el Alfoz de Santa Gadea, no es Valle de Valdebejana. Está aquí, ¿le veis? Ahora voy acercando un poquito más. Está subido en una roca, en una inserción que tiene la roca. Aquí todavía hay algo de espacio también. Y lo que tiene que hacer el apicultor para subir, para que el oso, porque en Montijedo a día de hoy hay oso, lo que tiene que hacer el apicultor es subir por una escalera para llegar al colmenar. Esto es en la parte de arriba. Ahí hay algunos dujos, algunas cajas ya más modernas. Pero realmente es espectacular, porque vamos, está en una ubicación, si vais a Montijedo se ve desde lejos, está en una ubicación espectacular. Yo cuando le vi, tengo que llegar a él, y bueno, me tuve que saltar alguna valla y subir la escalera, pero mereció la pena. Y luego en casas, lo que hemos visto antes en Vía Bascones de Mezana, pues bueno, estás en toda la zona de Merindades, encontramos en desvanes. Este es en Barrio La Cuesta, aquí en el Valle de Zamanzas. Esta en Quintana de Valdivielso. Me gusta enseñar esta foto porque a pesar de que vemos que han reformado la vivienda y han hecho una reforma, vamos a decir, moderna, han mantenido ahí los dujos como un valor etnográfico importante. Y al final, pues mantener este tipo, porque muchas casas cuando se han reformado, muchas veces se han retirado. Y al final, pues bueno, perdemos esos elementos etnográficos que son parte de nuestra historia. Está en Gallejones, que tiene aquí varios cajones. Luego, los que os comentaba, a partir ya de la zona de Valdeporres, incluso en Valle Valdebezana aquí, y en Sotoscueva y Espinosa las Monteras, encontramos el colmenar con una techumbre, con un techumbre muy, muy bajito. Esto es en la zona de las bueno, en la Machorra, sí. Arriba, donde la cascada del Guarguero, una cabaña, un colmenar espectacular, en pleno, pues 1400 metros tranquilamente de altura. Pero, ¿por qué tiene este techo tan bajito? Porque cuando llegaba el invierno y nevaba, a todo esto lo tapaba. Lo tapaba entero la nieve, lo que pasa hoy en día ya como que apenas nieva, ya casi ni eso, pero lo que evitaba era que al final la techumbre no se hundiera, las colmenas se mantuvieran ahí vivas, porque normalmente en invierno las abejas no salen, se mantienen con la miel y la cera que tienen dentro, y entonces soportaban y volvían al año siguiente pues a trabajar normalmente y sin problemas. Y ahí las tienes y les encuentras en alturas muy elevadas. Esto está aquí muy cerquita, colmenares apilados. Esta es otra tipología que hemos ido encontrando. Esta es aquí al lado, no te arreba. O este el año, que a mí me parece de espectaculares. Aquí encontré este colmenar y otro muy, muy similar, pero este me pareció impresionante, donde vemos cómo los troncos estaban apilados. Ya está, la verdad que están un poquito mal, por eso ya están como mirando hacia abajo, porque se han ido pudriendo los de abajo del todo y se van hundiendo. El año es una población del condado de Treviño, no sé si la conoceréis. Tiene, en esta zona de aquí hay unos eremitorios muy, muy interesantes, las Gobas, que merece la pena conocerlo. El pueblo además es muy bonito y yo recomiendo que lo visitéis. Y luego, pues en este añadido tiene estos colmenares que a mí me parecen espectaculares. O este, que este, además este es de aquí cerca, uy, espera, este es de, ¿cómo se llama este pueblo aquí? Este es del Valle Manzanero también, que son, encontré ahí un colmenar ahí con ellas apiladas. Bueno, pues a lo largo de este tiempo hemos ido añadiendo, por ejemplo, en el año 2023 se añadieron 80 colmenares tradicionales al inventario. En el año 2025, este año pasado, se han añadido 64 colmenares también. Y en todo este recorrido, ya en ese inventario tenemos 472 colmenares tradicionales en toda la provincia de Burgos. Que de momento sigo encontrando algunos colmenares y algunos que nos van también añadiendo otras personas. La idea es en algún momento parar de hacer esto, pues tal vez sacar un libro con esos colmenares, la situación en la que están. Y otros de los pasos que se han ido dando, en marzo del año pasado, se llevó a las Cortes de Castilla y León, a la sección de Cultura, una propuesta, una PNL, para conseguir que se declarase a este tipo de colmenares de la provincia de Burgos bien de interés cultural. Hombre, a todos no se les puede declarar bien de interés cultural, porque bueno, hay mucha tipología y algunos ya pues casi prácticamente no queda nada. Pero a muchos de estos que sí que se podría conseguir que se les recuperase y se les mantuviera en el tiempo, y si fueran declarados bien de interés cultural, sería estupendo. De momento lo que hizo la Junta fue que, como aquí ya más o menos el inventario lo tenemos en Burgos, lo que quiere hacer es un inventario a nivel de toda Castilla y León, que es una barbaridad, porque son 9 provincias, es la región más grande de Europa. Nosotros llevamos 4 años largos y aún así todavía siguen apareciendo, pero bueno, es un paso que se ha ido dando y ojalá el día de mañana muchos de estos se pueda declarar bien de interés cultural, se pueda sacar alguna ayuda, se puedan recuperar y mantener en el tiempo, que sería lo importante. La gran mayoría de ellos son privados, entonces, pues bueno, nosotros sí que estamos ahora también en una conversación con algún propietario privado con la idea de recuperarlo, porque otro de los pasos que queremos hacer es recuperar alguno de estos colmenares y mantenerles en el tiempo. ¿Qué más cosas vemos en la página web? Bueno, pues aparte de esas actividades que hacemos con el inventario, pues realizamos pues jornadas de la miel, De hecho, en enero estuvimos realizando una en Pineda de la Sierra, que fue este año, donde, bueno, pues ahí procuramos que haya diversas actividades. Esta la hicimos en mayo del 22 en Monasterio de la Sierra, con cata de mieles, con puestos donde se vendía miel también, donde los apicultores se daban charlas, se explicaban un poco. Bueno, esta es la cata de mieles, donde se probaron diferentes mieles. Luego, pues la exposición que veis aquí, hemos hecho una exposición con la cual la llevamos itinerando en los últimos años por muchos lugares, no solo de Burgos, sino de toda España, y la verdad que está gustando mucho, donde llevamos a grupos de escolares, llevamos a todo tipo de personas intentando, pues, sensibilizar sobre el mundo de las abejas. Bueno, pues aquí un poco tenemos estos paneles, os voy a ir explicando un poco. Mil y una abejas, que se llama la exposición. ¿Por qué se llama ese nombre? ¿Tenéis alguna idea? Vamos, en el mundo hay cifradas como 20.000 especies de abejas distintas en el mundo. Y solo en la península ibérica tenemos más de 1.000 especies certificadas que hay en la península ibérica. ¿Qué pasa? Que nosotros la que conocemos especialmente es la Apis mellifera, la abeja de la miel, es la que más conocemos y es la que el ser humano, digamos, aprovecha, pues, esos productos, no solo la miel, la cera, el polen y los demás productos que se sacan de las abejas. Pero hay otra serie de abejas, de tipología, muchas de ellas son solitarias, que también hacen esa labor de la polinización y que son esenciales para los seres humanos. Son muy importantes. Aunque parecen iguales, pues solo en una colmena ya encontramos tipologías muy distintas. Sobre todo las obreras son las que vemos. Las obreras, que son las que vemos por ahí volando, que vemos en las flores. Bueno, pues cuando están por ahí pecoreando, que se dice que ahora ya están empezando a salir y visitando las flores, las abejas van a esa labor y no os preocupéis que no pican, no hay que ir salir corriendo, ni están haciendo su trabajo y están a lo suyo. Luego, los tánganos, que por algo tienen ese nombre y se ha trasladado. Los tánganos viven a cuerpo de rey, son las obreras quien las mantienen, las alimentan, y su única labor es... Cuando sale la reina, cuando sale una reina de una colmena, es inseminarla, básicamente. Pero en esa labor pueden morir, bueno, que de hecho mueren los tánganos, y es su único objetivo, y pueden morir, pues, 20 o 30 tánganos tranquilamente persiguiendo a una abeja reina. La abeja reina es la especial de toda la colmena, o sea, solo puede haber una abeja reina por colmena, y normalmente dura entre 2 y 5 años. Para ello hay un marcaje internacional que le cambia el color, que dura cada año, tiene un color, y hay 5 colores, y en eso se lo va dando el color en el que se coloca la reina, se le pone el color de ese año, y así sabes qué edad va teniendo esa abeja reina. A medida que la reina va siendo más mayor, pues también va poniendo menos huevos, menos larvas. Entonces, para ello, lo que suelen hacer los apicultores hoy en día es cambiarla. Que eso sí, también la misma colmena puede decidir cambiarla. Y por eso, con lo que hemos visto antes en el vídeo del señor Cayo, que había un enjambre. Los enjambres son cuando la colmena ha decidido generar una abeja reina nueva, y lo que hace es expulsar a la reina vieja con la mitad de la colmena. Y se queda la abeja nueva con la reina nueva, con la otra mitad de la colmena para regenerar esa colmena. O sea, y normalmente, por eso lo que decía el señor Cayo cuando le decía al chico que no instigase a las abejas, abeja engendrada no pica. Normalmente, cuando se va la abeja reina vieja de la colmena, se lleva sobre todo cereras, porque en el lugar en el que se vaya a ubicar tienen que empezar a hacer los parales y a trabajar. Entonces, lo que más se lleva son obreras cereras, porque hay diferentes tipologías de obreras. Para que nos hagamos una idea, mira, tenemos la sobrera limpiadora. Otra cosa no será la abeja, pero es un insecto súper limpio. De hecho, en cuanto hay cualquier, se inserta cualquier ratón, parásito, polilla, lo que sea, y acaban con él, lo arrinconan en una zona de la colmena, lo tapan, lo dejan todo especialmente limpio. La obrera nodriza, que cuida y alimenta a los huevos, a las larvas y a los tánganos, o sea, son las que, digamos, se dedican a un poco alimentar y hacer crecer a la colmena. La obrera cerera, que es la que se dedica a hacer los panales, donde la reina luego va colocando esas huevos y esas larvas. La obrera guardiana, que esa sí que es la que pica. Cuando tú te acercas a una colmena, es con la que te puede picar. Cuando tú estás cerca, empiezas a hacer movimientos extraños, entonces, fijo que te puede picar alguna, y eso sí, ya te puedes apartar. Porque te dejan como una, no sé si un olor o algo, que el resto van a por ti. De las guardianas. Entonces, si te pica una, ya te puedes ir apartando. Y luego las pecoraredoras, que son las que van de flor en flor. O sea, pueden normalmente recorren un área de 2 kilómetros, pueden recorrer un área de 2 kilómetros visitando flores. Y para ello, cuando vuelven a la colmena, se lo cuentan dónde han encontrado el alimento al resto de las obreras, de las pecoraredoras, haciendo un baile. Dependiendo del baile que hagan, es donde le van indicando dónde han encontrado ellas la comida, las flores. Y así el resto pueden ir a por ello. O sea, algo saben comunicarse, y bien. Y saben hacer un trabajo espectacular. La polinización es esencial para nosotros, para los seres humanos. O sea, nos quedaríamos sin alimento. De hecho, Einstein dijo que si desaparecerían las abejas, en 4 años los seres humanos desapareceríamos. De hecho, por ejemplo, hace ya en la época de Mao Zedong, en China, hubo una zona que hicieron unas pruebas con pesticidas y acabaron con absolutamente todo, con gorriones, con polinizadores. Y hoy en día, para los frutales, lo tienen que hacer a mano las personas. Tienen que polinizar a mano. O sea, lo que les decimos un trabajo de chinos, pues eso hace. Porque realmente eso es impresionante. El trabajo que a día de hoy, hace ya poco yo había visto un estudio que cifraba como en 100 y pico mil millones de euros anuales el trabajo que hacían los polinizadores, que nos costaría el hecho de si no existieran. O sea, realmente es muy importante tratar de conservar y de mantenerles, porque nos hacen un trabajo imprescindible. A lo largo de la historia, pues el ser humano lo que ha hecho ha sido, a lo largo de la historia, aprovechar la miel, sobre todo, que nos producían las abejas. Y de hecho hay pinturas rupestres en Teruel y en Valencia, que se datan de hace 6.000, 8.000 años, y que se han encontrado, pues, por ejemplo, esta mujer llegando a una colmena para recoger miel, y aquí otra persona escalando también para llegar a una colmena. O sea, el trato que hemos tenido los seres humanos con las abejas es muy antiguo, y bueno, a día de hoy sí que es verdad que ha variado, digamos, la forma con la que convivimos con las abejas. La apicultura tradicional tenía una forma muy, muy peculiar y muy respetuosa con esas abejas, porque tú no acababas con todo lo que tenían, con toda su producción. Hoy en día el apicultor va a buscar sobre todo la miel, y prácticamente lo que hace es quitarle, hay de todo, hay apicultores de todo tipo, pero la gran mayoría lo que hacen es quitarle la máxima de producción de miel y luego alimentarles con azúcares y otros productos, y eso es un problema al final. Luego, pues bueno, la cera pues ya no nos sirve como antes. Antes sí que era una cuestión más respetuosa y más necesaria. Al final, el saber tener esas abejas te garantizaba tener cera, tener miel, y las cuidaba. Pero hoy en día no es la única amenaza la apicultura más moderna, ¿no? De hecho, bueno, hoy en día hay gente que tiene 5.000, 6.000 colmenas, se están trashumando, y uno de los problemas, pues sobre todo, son las enfermedades. Este parásito, la varroa, es el mayor problema a día de hoy que están teniendo las abejas. La varroa es un parásito que llegó en el siglo XX. De hecho, la apicultura tradicional utilizaba ese tipo de troncos porque no existía la varroa. A partir del siglo XX que entra la varroa en España, seguramente, por lo que se dice, por unas colmenas que trajeron de Italia, se empieza a infectar el resto y hoy en día es un problema muy grave y muy grande. De hecho, se tuvo que abandonar la apicultura tradicional por ello, porque los tratamientos que se hacen para combatir a la varroa no se pueden hacer en las colmenas tradicionales. Se tiene que hacer en las colmenas ya que conocemos con sus cuadros, en los cuales se insertan unas tiras y con ello pues se intenta pues combatir a este parásito que se les coloca en el lomo, en las abejas, y se expande a una velocidad enorme. Es más, las larvas, cuando las coloca incluso la reina, ya muchas de ellas ya van con la varroa insertada, y lo que hace esta varroa es ir comiendo a la abeja por dentro poco a poco. Es como una garrapata, pero de las abejas. Y cuando vemos ya que esa abeja aparece sin alas o sin algunas patas, es porque la varroa le ha activado desde el momento del nacimiento, desde que es un huevo. Entonces esa colmena prácticamente está condenada a morir. Y de hecho es el mayor problema. Pero bueno, luego también pues vemos cómo se han ido deteriorando los hábitats, la agricultura industrial, sobre todo, que son monocultivos, donde no hay diferentes tipologías floristas, pues al final lo que hace es también pues que este tipo de insectos no tengan opciones. Sí que es verdad que luego lo que están haciendo muchos apicultores a día de hoy es llevarlas a monocultivos de este tipo, dígase el girasol, y consiguen tipologías de miel, o del girasol o de otra floración, y lo que consiguen tipologías de miel muy concretas. Pero sí que es verdad que lo que hacen las abejas es visitar todo tipo de flores. O sea, que cuando te dicen que una miel es de girasol, no es exclusivamente de ese tipo de flor. Es de todas las que tiene alrededor. Lo que pasa es que predomina una en concreto, que es generalmente por ese tipo de monocultivos, que es un problema también. Luego, pues, las especies invasoras. La avispa asiática, sobre todo, que ya en esta zona la vemos casi de continuo a partir del verano, está siendo devastadora para las colmenas. De hecho, es brutal. La avispa asiática llegó hacia el año 2000 por Francia, por unos contenedores que trajeron de China, y la verdad que se ha extendido por toda la cordillera cantábrica, ya está instalada ahí de forma casi continua, y está cada vez pues llegando a zonas del sur cada vez más. Ya, este año ya ha estado por Burgos ciudad, diferentes avispones asiáticos que se han ido interviniendo, y aquí lo único que suele morir en invierno si hiela bastante, porque es muy muy sensible a las heladas ese tipo, pero es devastadora. Cuando ataca las colmenas, lo que hace es cortar la cabeza a las abejas, porque con los abdomen, con el cuerpo, alimenta a sus larvas. Entonces es brutal, aparte que el tamaño que tiene es como dos o tres veces una abeja. O sea, es una avispa bastante, bastante violenta. Y luego pues también el cambio climático. Lo que estamos viendo en los últimos años para las abejas en nuestro país es que el cambio climático está afectando mucho. O sea, las temperaturas a las que puede llegar a hacer en verano las afectan enormemente. Que haya 40 grados en el exterior para ellas es determinante, porque lo que evitan es no salen a trabajar, no salen a pecorear, porque lo que tienen que hacer es mantener la colmena a una temperatura constante, que normalmente son 36 grados, y lo que hacen cuando hace mucho calor es que empiezan a aletear dentro de la colmena para bajar la temperatura dentro de ella. Entonces dejan de trabajar, gastan muchos recursos y muchos esfuerzos para mantener la temperatura de la colmena, y eso está afectando enormemente y acabando con muchas colmenas en los últimos años. Y bueno, lo que os contaba antes, otro de esos objetivos que queríamos y en los que estamos ahora intentando poner en marcha es la recuperación de algunas de esos colmenares tradicionales para que se mantengan en el tiempo. Este, por ejemplo, para que os hagáis una idea, era uno que había en Pineda Trasmonte, que le tenían así ya de esta manera, y se ha ido recuperando en el último año. se vació y al final ha quedado así, ahora es un colmenar que se puede visitar, tiene alguno más cerca. Esto es con la Asociación de Apicultores de Burgos, que en octubre estuvimos haciendo un recorrido por los colmenares de la Ribera y del sur de la provincia, y estuvimos visitando este colmenar. Aquí. Luego, allí en Pineda Trasmonte, por ejemplo, en ese recurso que han ido recuperando esos colmenares, que hacen la fiesta de la miel todos los años en enero, han puesto en marcha una ruta para visitarlos, en la cual dura 2 horas aproximadamente, y te enseñan y te explican esos colmenares tradicionales, y con ello pues aprendes un poco esa apicultura tradicional que están intentando, y bueno, que están haciendo muy bien en este pueblo, y la verdad que están consiguiendo un recurso turístico que, por ejemplo, de otra manera, pues igual esa población no tendría, pero ahora mismo tiene un recurso que no encuentras en otro lugar de este país. Entonces, pues bueno, ellos ya son pioneros en algo que seguramente vaya a llevar gente a esa población. Mira, de esta Pineda, para que os hagáis una idea, esto es sacando la miel en una hornillera, estas enterradillos de sedano, en un dujo horizontal. Vemos aquí, esta es la tapa, la han abierto y ahí le están quitando la mitad de la miel. Y esto es en Pineda. Esto lo hemos hecho este año, en 2026 fuimos a catar los dujos, ahí en Pineda Trasmonte. Pues lo había nevado y todo. Bueno, pues eso estuvimos haciendo en enero, que luego era el día antes, porque al día siguiente, siempre el último domingo del mes de enero, lo que hacen es una fiesta que a las 9 de la mañana vamos ahí a visitar los dujos, y bueno, pues se juntan ahí como casi hasta 200 personas, y eso lo hicimos en el previo el día antes, y la verdad que espectacular, muy interesante, muy interesante. Bueno, estos son algunos de los apoyos que hemos ido recibiendo en este tiempo con este proyecto. Y bueno, pues agradeceros de momento toda esta charla que os he pegado. Tranquila, que no tengo frío. Y no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. No, pues cuando me quedo así como con la duda, cuando has dicho que la abeja vieja se va con la mitad de la... Sí. ¿Vale? Claro, esa abeja reina vieja ya no tiene capacidad, ¿no? Sí, tiene capacidad, tiene capacidad. Es decir, de ahí va a salir otro... De ahí se va a generar otra colmenar. No, lo que pasa es que ya no tiene la misma fuerza, porque a medida que la reina va cumpliendo años, pues como todo, hasta como las personas, pues ya no estamos en la misma actividad que cuando éramos jóvenes. Pues una reina joven pues produce mucho más. Puede llegar a producir hasta 2.000 huevos en diarios en verano, para que os hagáis una idea, porque claro, una colmena necesita de muchas obreras para coger toda la comida posible para aguantar el invierno. Y otra cosa, ya no, más allá de otra cosa, era el tema de que has comentado antes cuando has puesto la de aerodetrón, que tenías símbolos para los osos. Claro, ahora se vuelve a ver oso por aquí. El año pasado los primeros estuvieron dando cursos para los apicultores para ver cómo hacer para adaptarse a esta nueva situación en la que de repente vuelve a aparecer el oso. Por aquí tenemos un apicultor que lo ha hecho, porque le ha atacado el oso. Es que me parece interesante. Íñigo, que está aquí, ha tenido que vallar un colmenar. Sí, es un vallado que se coloca para evitar que el oso entre, pero claro, es muy peculiar, porque al oso no le paras con un vallado de estos como el de las vacas, no, porque le tiene que dar en el morro, en el hocico o en las pezuñas, en las patas, por eso se coloca también en el suelo. Si no le pega la electricidad de ninguno de esos dos lados, va a entrar como Pedro por su casa. Tiene mucha fuerza y de hecho, vamos a ver, cuando derrumba una colmena, las abejas le atacan. Pero a él, bueno, como que oye, llover. Tú pica, que yo me estoy poniendo las botas. Y sí, sí. Sí, sí, 20 y tantos minutos. Solo de personajes. O sea, ha pasado mucho por un sendero que sabe que hay un año más curso por ahí. Y sigue la línea de los otros. Pues, estuvo el año pasado por Espinosa, no se ha vuelto a saber, pero tiene que darle porque no se va a ver. Bueno, hace unos meses aquí en Gloria, y hace unos años yo había seguro, es lo de Red. Ah, no, de acuerdo. Sí, de hecho que era, debía ser un oso que había pasado de Montijedo. De Montijedo hasta hacia esta zona. En Montijedo lleva años instalado el oso. Lleva unos cuantos años y de hecho bueno se está procurando que se mantenga también. Y no está tan lejos Montijedo, está aquí cerquita. Sí, yo tenía curiosidad, ya quieres, cuando me ha comentado aquí, ¿cómo se hace esa elección? O sea, una abeja ya vieja tiene que dejar la abeja, esta. Entonces, claro, ahí tiene que haber una selección. Ahí tiene que haber. ¿Quién va a ser la nueva abeja? Eso lo decide la colmena. La colmena. Eso, pero ¿cómo? No sé si hacen una votación o qué soy. A tanto no llego, pero de repente empiezan a alimentar. Hay varios potenciales que pueden serlo, ¿no? No. Lo que determina una abeja reina, un zángano o una obrera es la alimentación. Entonces hay de repente las que se dedican a la alimentación deciden, hacen un hueco específico para una reina que es un poquito más alargado, un poquito más grande, y empiezan a alimentarla con jalea real. Ellas han determinado que hace falta una reina nueva. Ella ya es biológicamente distinta. ¿Eh? Previamente ya ella es biológicamente distinta. No, es una larva como el resto de las que va poniendo la reina, pero lo que determina es la alimentación. De hecho, la reina es la que sale la primera mata. Vamos, si hay más reinas que están alimentando, sí. Pero si no, el mismo apicultor hoy en día lo que hace es seleccionar o matar esa reina si no le interesa que haya una nueva. Si, por ejemplo, la que tiene 2 años o 3 años, todavía la quiere mantener, mata a la reina que estén criando y no pasa nada. Porque no, lo que no quiere es que se marche la mitad de la colmena porque no está todos los días ahí delante. Para que enjambren pero eso lo determinan ellas, o sea, el cómo, pues el mundo de las abejas todavía es un misterio para nosotros, cómo funcionan, cómo se desarrollan, es espectacular porque, claro, tú ten en cuenta que la reina cuando sale, la reina nueva, la reina que han criado, cuando sale solo sale una vez de la colmena, y en esa vez es cuando la tienen que inseminar zánganos, pero que sean de otras colmenas, porque no pueden ser de la misma colmena por la consanguinidad. No valen sus zánganos de esa colmena, tienen que ser de otras colmenas. Sale fuera de la colmena. Sale fuera una vez. La inseminan, vuelve a la colmena y empieza a generar todos los huevos así durante 2, 3, 5 años. Ella ya va con millones de espermas que del zángano y a partir de ahí pues va soltando las huevas y las razas. Solo sale esa vez, sale si la se expulsan, si hubiera una nueva, volvería a salir para buscar un nuevo refugio, la vieja. Pero en principio, como reina nueva, solo sale una vez para ser inseminada. No sé si tenéis alguna. No sé, pero que si la miel disuelta en líquidos pierde propiedades. Vamos a ver, otra de las cuestiones que hoy en día está ocurriendo mucho en nuestro país es que están trayendo mieles de otros lugares, ya sea de Argentina, de Chile, de China, y claro, vamos a ver, pues con respecto a las mieles que teníamos aquí en España, que es de lo de mejor que hay en toda Europa, pues la verdad que consumir ese tipo de mieles, pues por supuesto. Igual que la miel, que todo el año se mantiene líquida. En líquido caliente. Es que nunca le había oído, pero como siempre lo propongo. Pues en principio vamos a ver, propiedades, lo mejor es comer la miel directamente, pero no tiene por qué perder propiedades la miel. Pues qué mal, vamos a ver, hay muchos tipos de mieles, pero normalmente la miel, cualquier miel, se solidifica en los meses de invierno. Incluso la mil flores. Incluso la mil flores. La miel de granja San Francisco, pues estará demasiado tratada, que al final eso que se mantenga líquida todo el año, pues no es la misma miel que una miel como las que conocemos por aquí. Y cualquier apicultor, lo mejor, conocer a algún apicultor que te venda la miel. Si están pensadas el número de aproximado de abejas que puede haber en la provincia de Burgos, si ha aumentado, si ha descendido, y si se ha comprobado que tiene algún efecto los pesticidas de la agricultura en determinadas zonas más que en otras, y también si en la miel se puede detectar el uso de pesticidas. Sí, sí. El uso de pesticidas o de floraciones que han sido con pesticidas, sí. Las también se transmiten en... ¿Y cómo está la población de...? La población, es que es muy complicado porque hay mucha transhumancia. Hay que tener en cuenta que los mayores apicultores de este país son de Castilla-La Mancha y de la zona de Valencia. Y ellos lo que hacen son dos recogidas de miel. Es decir, hacen ahora en primavera, ya las tienen trabajando desde hace 2-3 meses seguramente, y hacen una primera recogida de miel ahora en mayo o junio, y a partir de ahí lo que hacen es traer esas colmenas al norte, estas zonas por ejemplo, donde te instalan colmenas, y hacen una segunda recogida en octubre, en noviembre. O sea, hacen una sobreexplotación de las abejas. Pero consiguen, pues y hay mucha transhumancia, porque hay muchas colmenas que vienen de esos lugares para hacer esas segundas recogidas, y lo que pasa pues es que muchas veces vienen muchas enfermas y eso pues se contagia. Hay normativas. Es muy interesante, ¿no? El mover a los panales, moverles de un lugar a otro. Vamos a ver, interesante. Pues ahí sí, lo que se determina es lo que se quiera conseguir, como todo en la vida, o como casi todo en la vida. Pero quiero decir, para la supervivencia. Si tú quieres tener respetuosamente a las abejas, no es lo mejor. Sufren mucho. O sea, se tienen que mover por la noche, solo se pueden mover por la noche, y sufren mucho estrés la colmena cuando se traslada de un sitio a otro. Pero. ¿Qué se está haciendo? Y mucho. Sí. Y mucho. Por eso, pues, yo vuelvo a lo mismo. O sea, si conocéis a apicultores que tengáis lo mejor cerca, pues es que les compréis la miel a ellos. Sí. Porque vais a saber que es miel de confianza. Y en estos lugares que no hay una agricultura muy extensiva ni muy... Porque tú me decías, si hay diferencias entre unos lugares y otros... Les habrá, pero es que, claro, no te lo puedo determinar porque no todos los apicultores pasan los controles químicos ni se las hacen anualmente tampoco. Claro, es un dato muy a tener en cuenta, ¿no? Si en la zona donde están sobreexplotando también el suelo, utilizando fertilizantes, etc., si se observa que allí las abejas se desarrollan peor o dan peor miel o algo de eso, No, porque bueno, es que hay muchos factores. O sea, no hay un solo factor que te digas si en este sentido los fertilizantes. Ten en cuenta que viene un año muy caluroso y la colmena ya trabaja de otra manera. que hay una floración muy concreta. Hay muchos factores que determinan un poco si es más o si es menos. Las abejas intentan trabajar todo lo que tienen alrededor de 2 kilómetros. Entonces, pues, ¿mejor o peor? Pues no es tan sencillo, ¿no? De todas formas, lo que dice Juanjo, ¿no? Que el hecho, por ejemplo, aquí tenemos dos apicultores, o en otras zonas, si sabemos y conocemos el entorno y conocemos que localmente hay apicultores, pues siempre es preferible saber, es una forma de seleccionar que sea lo más natural posible, ¿no? Y que conocemos la zona, un poco lo que contamos también en este proyecto es que este paisaje que conocemos aquí, que vemos aquí, pues está muy vinculado a las abejas, o sea, estas floraciones que tenemos ahora ya con los cerezos ya en flor, es parte de esas abejas que ha habido siempre continuamente, esos frutales que ha habido, pues determina un poco ese recorrido que los pequeños agricultores mantenían esas pocas colmenas y hoy disfrutamos de muchos árboles. Claro, si te vas a la zona del sur, pues encuentras muchos viñedos, pero igual colmenas encuentras menos. Hay más apicultores. De hecho, por ejemplo, la apicultura que más colmenas tiene de la provincia de Burgos es de Espinosa. Es Yolanda. Sí. No sé si la conocéis, pero os la presento. Tiene 1000 colmenas. Esta es. Yolanda. Tiene 1000 colmenas y es de Espinosa a los Monteros. ¿Sabes? O sea, esta zona es muchísimo mejor que la Ribera del Duero, por una cuestión de terreno, de paisaje, y eso está muy vinculado al final a las abejas. La zona de campo, la zona de Palencia, y eso, que se dedica más a la agricultura, porque tiene un floración como para pensar. No la tienen. Seguro que tienen, echan más venenos a todo, y las abejas, seguro que recogen más que aquí. Ni la han criado. Porque al final, un poco toda esa biodiversidad, los pájaros extienden las semillas y vemos muchos cerezos silvestres. Las abejas lo que procuran es que esas mismas árboles sigan regenerándose, sigan generando frutos. Y al final, un poco, es esta biodiversidad es la que da este paisaje. Disfrutamos de este paisaje. Si vamos a esa zona de campos, lo que vemos es un paisaje muy vinculado al ser humano. Que lo ha generado, lo ha creado. Y lo está explotando el ser humano, básicamente. Si hay girasoles, pues lógicamente esos girasoles las echarán en. Las abejas recogen. Lógico. Bueno, normalmente al girasol hoy en día lo que se hace es cuando el terreno le tienes en barbecho. Porque es una planta que oxigena mucho el terreno, abre mucho, tiene unas raíces muy profundas y abre el terreno. Entonces, cuando te toca colocarle en barbecho, tú plantas girasol, cobras la PAC y bueno, ya si le recoges o no. Si se queda ahí, se queda en Palencia por allá. Pero te mantiene oxigenado el terreno porque es una planta que tiene una raíz muy profunda. Que puede que no le hayan echado ningún pesticida. Puede que sí. Puede que en ese momento no la hayan echado. Muchas veces pasa. Por ejemplo, de repente cuando hay un campo de estos que aparecen miles de amapolas, de repente es porque no le han echado nada y de repente, uy. ¿Hay algún factor para las abejas que reproduzcan? ¿Algún factor? Sí. ¿Dónde, lugar o pueden ir a cualquier parte? En principio pueden ir a cualquier parte. Lo que pasa es que se determina, por ejemplo, ahora se están colocando, ahora en primavera se colocan trampas ya, porque las primeras reinas que se han mantenido el invierno empiezan a bajar, empiezan a buscar nuevos lugares en los que ubicarse. Entonces, si encuentran lugares propicios, se van a extender muy rápidamente. No hay un factor determinante, por ejemplo. Pero un nido de avispa asiática, de esos grandes que vemos. Aquí hay que estar en tiempo, o sea. Bueno, el factor es, les gustan las zonas que haya un río cerca. Y árboles altos y grandes. Suelen colocarse en lugares que haya agua y a mucha altura. Les gustan los árboles altos. Por eso, cuando cae la hoja en septiembre, empezamos a verles en los nidos enormes ya, y hay que tener mucho cuidado, porque esos nidos tan grandes pueden tener 2.000 reinas, hasta 2.000 reinas dentro. ¿2.000 reinas? Sí, porque o sea, la avispa asiática es otro mundo. Pero se, es otra. ¿Se debe de avisar? Se tiene que avisar. ¿Se debe avisar a las autoridades o a quién? A ver, si está en el casco urbano, es competencia del ayuntamiento. Si está en el casco urbano. Si está en el campo, es competencia de la Junta de Castilla y León, al 112. Y hay que avisar, sí. Sí, pero esas no tienen ningún pudor en hacerte un nido aquí mismo. ¿Eh? Sí, sí. Me refiero que no. Da igual que haya pudor. Sí, por eso es ahora cuando se les puede empezar a ver esos nidos primarios y hay que acabar con ellos. Porque luego lo que empiezan es a generar reinas muy rápidamente para extenderse muy rápidamente. Es una avispa que se reproduce muy rápidamente. Y lo que hace es eso, o sea, ataca las colmenas, las corta la cabeza a las abejas, es brutal, es muy violenta y... Pero que están hasta en medio urbano, yo... Sí. Sí, no, ves, este año han estado retirando en Burgos también. Ponen trampas y de repente yo... Que las vemos, hay una de trampas con bichos así. Pocos días hay uno solo, ¿de dónde sale? ¿Las ataca para comérselas, para robarles, para es con lo que alimenta, con el cuerpo de las abejas alimenta sus larvas. ¿Y la miel? ¿No la toca? No, la miel no le interesa. No, ¿eh? O sea, son carnívoros. Hay algunas avispas que sí que están protegidas, pero, vamos a ver, protegidas en el sentido de, vamos a ver, al europeo, que es un poquito incluso más grande que el avispón asiático, lo que pasa que es amarillo, no es que esté protegido, pero digamos que a ese no se le va a exterminar si encuentras un nido, ¿sabes? No, aunque le llames, en ese sentido no te le van a retirar, no te lo van a quitar. O sea, eso sí, si es un problema social que le tienes metido en una persiana, o eso sí, también, eso también hay que quitarlo. Pero que un nido de avispón europeo, por ejemplo, pues no es como uno de avispón asiático. ¿Cómo se llama? El cabro, sí. El avispón cabro, sí. El europeo. Es más amarillo porque el asiático tiene como el lomo naranja, tiene las rayas naranjas, anaranjadas. ¿Del cabro? Sí, pero bueno, es que es inevitable. Porque al final, lo que atrae es a los avispones, a los diferentes, incluso polillas que entrarán. Pero vamos a ver, lo que hay en la zona de Sedano, dice que los guardas, o sea, si tenéis conocimiento de que hay en las trampas, han entrado, está cerrado. A tanto como eso no creo que llegue, pero vamos, que de hecho son ellos los que te facilitan las trampas. ¿Sabes? Los guardas. O sea, es un daño colateral, sí. Es a veces inevitable. ¿Las trampas no se ponen todo el año? No, se empiezan a poner ahora, a partir de primavera. Luego se retiran, sí. Normalmente para el invierno se retiran. O se tienen que retirar. Otra cosa es que... Hay a veces, pues la administración, ya no te puedo decir, pero lo suyo es colocarlas a partir de ahora, que empiezan a moverse las abejas más. En invierno no hay ataques del avispón asiático. Lo normal es que, además, en estas zonas muera el avispón asiático, porque es muy sensible a las bajas temperaturas, y lo normal es que los que se mantengan estén viviendo bajo tierra. Entonces, no le vas a ver en invierno. Una cosa, una parte que nos quiere montar un par de colmenas a un pequeñito, ¿qué es lo que tiene en los primeros pasos o qué es lo que quería? Vamos, en un terreno propio, por ejemplo, en un terreno personal. Sí, sí, eso. Hay una normativa muy concreta, tiene que estar como a 500, más o menos 500 metros de las primeras casas de la población más cercana. Como a 10 metros del camino más cercano, separado. Hay varias cosas, 100 o 100 metros del camino más cercano. Hay una serie de normativas. Y luego simplemente una carta informativa al ayuntamiento de que vas a colocar dos colmenas en tal terreno o tal ubicación. Y que cumple las normas. Tienes que cumplir esos requisitos. Sí. Metros y sí. Metros a un... No me sé ahora de memoria las especificaciones concretas, pero vamos, son 500 de la primera vivienda, 100 del camino más cercano, más o menos. Cumpliendo eso, haces un documento informativo al ayuntamiento y ya te vale, para dos colmenas, hasta 25. Y a partir de ahí ya tienes que informar a la Junta. Y luego, bueno, vamos a ver, luego tienes que dar, el ayuntamiento te tendría que decir si alrededor de ese terreno, alrededor de un kilómetro, hay algún otro colmenar ya en uso. Porque si tú quieres colocar dos colmenas, te tiene que dar permiso el apicultor que tenga colmenas alrededor de si sí o no te deja colocarlas. Porque digamos que hay una prioridad a los que ya están instalados en ese radio de en ese círculo de un kilómetro más o menos. Pero que si un grupo, por ejemplo, tradicional está funcionando, pero es que eso a veces es inevitable. O sea, el que yo vi ayer en Gredilla, la hormiguera está, entre comillas, abandonada. Pero puede un enjambre entrar. Es decir, que no es que tienes que eliminar de repente eso, porque es una casa particular que tiene ese grupo y funcionando. O sea, no vas a cargarte a base de los que no cumplan la normativa. Es que ese fue uno de los problemas que ocurrió en los años 60. Se cambió la normativa y se sacó a las abejas de las poblaciones. Hasta entonces el ser humano convivía con las abejas sin problema. En los años 60 se cambia la normativa y se pone este tipo de normativa que tiene que estar a 500 metros cualquier colmena. Vamos a ver, en principio, si tú has tenido ese lujo en uso continuo, no estás incumpliendo nada. Ahora bien, que de repente un enjambre se te meta y no sepan ni qué hacer con él. Digo porque mi abuela. Que te puede pasar, ¿eh? Una persiana. Tenía en funcionamiento sus tubos ahí en casa. Pero que te puede pasar que una persiana de casa, de repente, pues llamas a un apicultor que te lo retire, o a los bomberos, o. De hecho, los bomberos retiran en las ciudades muchos enjambres por eso. No estás incumpliendo nada, se te ha metido a ti ahí. Otra cosa es que, pues ya si quieres poner unas colmenas que las vas a mantener, pues sí tienes que cumplir una serie de normas. ¿No hay una relación? Yo sé que está la zona urbana, sí que hay 500 metros, pero creo que hay distinciones entre zona urbana y zona núcleo urbano rural. Me parece que en el núcleo urbano rural la distancia se reduce, ¿puede ser? En principio. Con malla. Es que yo en principio no lo sé, no te puedo decir yo. Vamos a ver, la normativa medio rural, que es la que conozco, son 500 metros. Luego sí que es verdad que ha surgido en los últimos años esa apicultura hecha en la ciudad. Te ves documentales que te muestran en París, que tienen unas colmenas en un ático, no sé dónde, y esas cosas. Dices, bueno, pues es igual, allí sí que ocurre, pero aquí no sé hasta qué punto, ¿eh? Otra cosa es que, bueno, pues estés haciendo algún experimento en una universidad o alguna cosa, pero en principio en España no sé yo si eso está a día de hoy legalizado. Yo te digo más o menos del mundo rural, que sí que lo conozco, la normativa, 500 metros. Que es un poco ese desconocimiento que veíamos en el señor Cayo. Al final, vamos a ver, cuando, si hemos convivido con ovejas o en el pueblo, con los veranos que veníamos, o hubiéramos vivido con esas abejas, no hubiéramos tenido. Es una normativa estatal. Es una normativa estatal, sí. Sí. La normativa cambia a nivel estatal. ¿Cómo regulan las abejas la temperatura de la colmena? Juntándose. En invierno, cuando llega el invierno y hace más frío, lo que hacen es juntarse como en una bola. Como en ese enjambre que vemos ahí, lo que se juntan entre ellas y se da el calor entre ellas. Y en verano, si hace mucho calor, lo que hacen es aletear para bajar la temperatura dentro de la colmena. Curioso, ¿eh? Porque cuando rodean a una avispa para matarla, aletean para asfixiarla. Bueno, también para asfixiarla, para que no. Bueno, la pican, ¿eh? También, ¿eh? La pican las. Sí, pero las el concepto es que la asfixian aleteando. Entonces, claro, eso de verano, invierno. O sea, el aleteo para. Puede tener una función. Pican a la... Sí, a las avispas asiáticas cuando entran, hay algún vídeo que tú le ves, las hacen como una bola, la rodean y también las pican, si sí, se enciende. Bueno, pues ya, yo creo que si queréis salir ya al sol, que aquí hace un poco fresco. Hola, queridos seres amigos.